Mi compromiso no es solamente hacer campaña, sino que también educar sexualmente y hacer educación en los liceos, en la escuela universitaria, a donde estén los jóvenes, hacer educación, hacer prevención de estas cosas y no lamentarnos después de las situaciones que se producen.